quedan por deber. En la vereda del cine Libertad hay un cartel que anuncia la clausura loca de los años por perturbar a los mayores de 90 años de edad. Quedan por deber.